Para multiplicar con los dedos, es necesario que conozcas las tablas de multiplicar del 1 al 5, porque el método que te voy a comentar funciona para las tablas del 6 al 10, del 6, 7, 8, 9 y 10. Primero, coloca las manos delante de ti con las palmas de frente. Los dedos, empezando del meñique hasta el pulgar en cada mano, son etiquetados del 6 al 10. O sea, el meñique es el 6, el anular es el 7, el medio es el 8, el índice es el 9 y el pulgar es el 10. Si vamos a multiplicar, por ejemplo, 7 por 8, el anular de la mano izquierda toca al medio de la mano derecha. Tenemos dos grupos de dedos, los que están arriba de los que se tocan y los que están abajo, incluyendo a los que se tocan. Las decenas primero. Las decenas están representados por los dedos que se tocan y los que están abajo. En este caso, en la mano izquierda tenemos el anular y el meñique, que son dos, y en la mano derecha tenemos el medio, el anular y el meñique, que son tres. Entonces, 2 más 3, 5 por 10, porque son las decenas, son 50. Entonces tenemos 50. Y luego los dedos que están arriba, esos se multiplican izquierda por derecha. O sea, en la mano izquierda tenemos el pulgar, el índice y el medio, o sea, tres dedos. Y en la mano derecha tenemos el pulgar y el índice, o sea, dos dedos. Entonces, 3 por 2, 6. 7 por 8 es igual a 50 más 6, 56.